Ya me olvidé de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel. Ya me olvidé, Rodríguez. Dejé atrás todo el mal que me has hecho. Ander y Rosy. No voy a llorarte, no voy a llorar. Dale, Martín. ¿Ok? No hay manera que si todo está claro. Nacimos para esto. Solo un juego. Me dejaste, me engañaste. No te pienses que voy a llorarte. Ahora voy a empezar de cero, disfrutando de tal soltura. Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama. De abrazarte no tengo ganas. Ahora por ti no siento nada. Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama. De abrazarte no tengo ganas. Tú lo sabes. Ya me olvidé. Hecho, no voy a llorarte, no voy a llorar.